La soleada verde. El medio en los medios. Soleada Verde, hablamos de movilidad alternativa. ¿Alternativa a qué? Pues a los coches, por supuesto. Como cada martes, os acompañamos de 7 a 8 en nuestra hora más verde, mi compañera Lourdes y una servidora. Hola, buenas tardes, Mariola. Buenas tardes. Bueno, pues en el programa de hoy queremos aprovechar la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra el 16 al 22 de septiembre, para reflexionar y dar algunas ideas para movernos de forma sostenible. Ya sabes, Lourdes, a pesar de la crisis y de los recortes sociales, se siguen dedicando una gran cantidad de fondos a grandes infraestructuras de transporte que favorecen el uso del coche en nuestras ciudades y alrededores. Sin embargo, la realidad una y otra vez nos indica la poca rentabilidad económica y social de estas inversiones, entre ellas su baja generación de empleo, por no hablar de sus impactos ambientales. Bueno, pues sí, Mariola, hoy en La Soledad Verde nos esperan muchas cosas interesantes, sobre todo para los amantes de las bicicletas. Hoy aquí en La Soleada hablaremos sobre el modelo de transporte privado de la mano de Paco Segura, que creo que ya está al teléfono. Buenas tardes, Paco Segura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, él nos va a hacer un análisis también concienciado sobre la forma de desplazamiento más habitual, el coche, y sobre todo de sus consecuencias. Os preguntamos desde ya ahora mismo a todos y a todas las oyentes que estáis al otro lado de los micros, si creéis en esto de la Semana de la Movilidad, en la que se reivindica un cambio de actitud de las personas para actuar más acorde con el medio ambiente, si es una iniciativa puramente institucional o si en realidad sirve para que al menos un día la sociedad se conciencie de que el coche contamina y mucho. Lo podéis hacer a través de Twitter, Agora Sol Radio, y a través de Facebook, radioagorasol@gmail.com. La Soledad Verde comienza ya un martes más y ya estrenamos desde hoy correo electrónico lasoleadaverde.agorasolradio@gmail.com. Así corto. Así cortito, para que no se olvide. ¿Lo repito entonces, Mariola? Sí, por favor. Venga, va. lasoleadaverde.agorasolradio@gmail.com. Podéis opinar también sobre si creéis que el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad de Madrid tiene interés en que se utilice el transporte público, teniendo en cuenta que ha subido en medio euro el billete ordinario de metro y teniendo también presente el espectáculo que protagonizó el año pasado el alcalde de esta ciudad, Alberto Ruiz Gallardón, y también la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con las estaciones de medición de la calidad ambiental del aire, de lo que también nos puede hablar Paco Segura. Estamos a punto de entrar en el bonito periodo estival de otoño, Mariola. Las hojas de los árboles empiezan a caerse y el frío y la lluvia no tardarán en hacerse acto de presencia. ¿Se utiliza más el coche en invierno? Bueno, pues no lo sé, pero lo que sí es cierto es que desde 1994 hasta 2009 hay como 20 millones más de turismos, eso sin contar con transportes públicos, sin contar con todoterrenos. En cualquier caso, hablaremos de la alternativa de movilidad más vieja del mundo, aparte de la de caminar, por supuesto, que es la bicicleta. Para ello vamos a contar con la presencia del colectivo La Veloz, que es una empresa, por cierto, muy rentable en Zaragoza. Vamos a contar con Madrid Patina, y tenemos aquí a Marcos. Perdón, el apellido, Marcos. ¿Cuál Montes, es tu apellido? Montes, Montes. Marcos Montes. Lo tenemos aquí en el estudio. Y bueno, también él nos va a contar pues las distintas alternativas de movilidad desde el punto de vista del peatón. Pero es que también tenemos al colectivo Fitchidichi, ¿no? ¿Cómo es? Fitchidichi, Mariola, del colectivo Gotea Cultura Sostenible. Y tendremos a Joaquín, que es de este colectivo, y también En Bici por Madrid, con Iván, que nos ha hecho un mapa, bueno, que se ha hecho él para todos los usuarios que quieran consultarlo, un mapa con las calles más accesibles de Madrid para ir en bicicleta. Así que nada, eso es todo lo que nos espera hoy y empezamos, ¿no? Empezamos. Bueno, empezamos con Paco Segura, de Ecologistas en Acción. Cuéntanos un poquito, Paco, en qué consiste la Semana Europea de la Movilidad y si esto, lo que comentaba Lourdes, tiene algún tipo de vincula, es representativa, es significativa, es simplemente una broma pesada del destino. Cuéntanos un poco. Bueno, pues para hacer un poquito de historia, esto empezó en los años, a finales de los años 90, empezó a convocarse desde el gobierno francés Día sin Coches. La idea gustó en la Comisión Europea y a partir del año 2000 se empezó a convocar el 22 de septiembre de cada año como el Día sin Coches. Como el asunto se quedaba muy cortito, solo un día al año y tal, dos años después, en 2002, decidieron hacer convocar ya la Semana Europea de la Movilidad. Y desde entonces hasta ahora, pues todas las semanas previas al 22 de septiembre, o sea, del 16 al 22 de septiembre, se convoca esta Semana Europea. Bueno, la cosa es que al principio se ponían unas ciertas condiciones a las ciudades que participaban, como que, por ejemplo, se tenían que comprometer a cerrar una parte importante de la ciudad al tráfico durante el Día sin Coches, porque tenía que ser un día sin coches. Pero estas medidas se han ido relajando y, bueno, pues se ha quedado en una cosa, ya en estos 9 años de historia que tiene, pues relativamente anecdótica, que, bueno, pues sí, sirve algo para reflexionar sobre los problemas de moverse en coche y los problemas que ocasiona al resto de ciudadanos, pero con poquita ambición, porque de hecho una de las cosas que denunciamos es que los días sin coches son días con tantos coches como cualquier otro día, ¿no? A pesar de que España es el estado en el que más ciudades se suman a esta iniciativa. Este año se suman 629, que es casi más de la tercera parte de las que se suman en toda la Unión Europea. Sí, pero a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, España es el país que más kilómetros de autovía tenemos, o sea, el país que más de la Unión Europea, entonces... Es que... Claro, es que constantemente nos mandan mensajes contradictorios. Por un lado nos dicen que no utilicemos el coche, con la boca pequeña durante estos días, pero por otro te dan un montón de ayudas para comprar coches, para que la industria del coche siga funcionando. Te dicen que no, que te desplaces en transporte público, pero no paran de construir autopistas y autovías hasta el punto eso, de que somos el tercer país del mundo con más kilómetros y el primero de toda Europa, ¿no? Somos un récord auténtico, ¿no? Y lo que no te dicen es que con lo que se gastan en construir esas autovías o esos kilómetros de AVE o esos grandes aeropuertos que luego no utiliza nadie, pues se podrían evitar muchísimos recortes sociales. Solo voy a dar un dato, se está hablando de que se pueden ahorrar solamente haciendo 30 kilómetros de AVE te ahorras tanto como lo que se va a recortar en la sanidad y en la educación madrileña. O sea, que es que realmente si el dinero va a un sitio, no hay dinero para otras cosas y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sí, además que hace poco cerraron el AVE de Castilla-La Mancha, que tenía, arrojaba unas pérdidas de 18.000 euros al día. Diario. Porque iban diarios, sí, porque iban 9 pasajeros al día solo. Y claro, sí, entonces, sí, sí. Cuando tú ves esas cosas. Bueno, y aeropuertos que no han tenido prácticamente viajeros desde que se han inaugurado, y locura, y autopistas que es que no tienen el tráfico ni casi para hacer una carretera. O sea que ejemplos de estos hay decenas y decenas. Y desgraciadamente, aunque la gente piensa que le salen gratis, pues no es así. O sea, otro ejemplo, para que nos demos idea de las dimensiones de lo que hablamos. El Ministerio de Fomento, en 2010, Zapatero aprobó el decretazo este que suponía un recorte, de un ahorro, recortando derechos sociales, de 15.000 millones de euros durante 2 años. Bueno, pues esos 15.000 millones de euros es menos de lo que se gastó en un solo año el Ministerio de Fomento en construir más AVE y construir nuevas autovías, la mayor parte de ellas que no hacen ninguna falta, ¿no? O sea que bueno, pues yo creo que es importante reflexionar que a dónde está yendo nuestro dinero, a qué bolsillo se está engrosando y qué consecuencias tiene eso para nuestra vida y para nuestras prestaciones. Eso es lo que te iba a preguntar, qué impactos tiene todo esto, todos estos datos en la salud humana y sobre todo qué impactos ambientales tiene, ¿no?, el actual modelo de transporte. Sí, bueno, pues aunque antes habéis dicho que el coche es el modelo habitual de transporte, eso no es así. Solo, por ejemplo, si nos fijamos en Madrid, solo 1/4 parte de los desplazamientos diarios se hacen en coche. El resto, las 3/4 partes restantes, lo sabe bien Marcos Montes, que es de a pie. Y, hola, Paco. ¿Eh? Hola, Paco. Hola, buenas. Pues se hacen o bien andando o bien en transporte público. O sea, la mayor parte de la gente nos desplazamos de una forma mucho más sostenible. El problema es que los coches ocupan casi todo el espacio y generan una gran cantidad de problemas que sufrimos todos, pero es muy importante esto tenerlo en cuenta para desplazar solo a una minoría de la gente que se mueve en una ciudad como Madrid. Eso pues... es importante tenerlo en cuenta cuando se habla de que restringir el coche es restringir la libertad de la gente. Bueno, pues es restringir la libertad de una parte pequeña de la gente que además está creando problemas muy graves al resto de la sociedad. Por ejemplo, en Madrid se sabe que fallecen de forma prematura 2.000 personas cada año a causa de la contaminación del aire. Eso es una cosa como para poner los pelos de punta a cualquiera, pero bueno, pues es una situación que se consiente y la única forma de ponerle coto es poner coto al coche, porque reducir la contaminación en Madrid es reducir, es disminuir el tráfico, ¿no? Sí, pero... Porque el modelo de movilidad que tenemos, en el fondo, favorece mucho el uso del coche, pero aunque no son demasiada la gente que se mueve en coche, los problemas que nos ocasionan a todos son muy grandes, ¿no? Sí, pero la verdad es que, bueno, dices que no son mucha la gente que se mueve en coche, pero hoy en día, ¿quién no tiene un coche por lo menos por hogar? O sea, sí. Los últimos datos de pues INE reflejan gente, que 20 millones, bueno, alrededor de 20 millones de matriculaciones nuevas que si son de segunda mano no se tienen en cuenta. Bueno, eso es otro tema también, que la industria del automóvil se ha empeñado en hacernos creer que el coche es el modo de transporte universal. Y entonces cualquier restricción al coche es como una restricción a nuestro derecho a movernos, ¿no? Y se olvidan y pues que un tercio de los hogares no tienen coche en España. Un tercio de los hogares. La mitad de ese tercio, o sea, un sexto, es porque no se lo pueden permitir, no pueden mantenerlo, pero la otra mitad, el otro sexto del total, es porque no quieren tener coche, optan por no tener coche. Entonces, bueno, el modo de transporte universal para distancias cortas, desde luego, es ir andando la bicicleta, pero para distancias largas es claramente el transporte público, y eso es lo que tiene obligación el gobierno de garantizar nuestro derecho a movernos y a desplazarnos y a que los lugares estén accesibles, al menos en transporte público. Si no nos hace falta ni siquiera el transporte público, porque se puede ir andando, mejor. Pero esa confusión interesada que se ha preocupado mucho de generarla, y además lo hacen bastante bien, la industria del automóvil, de asimilar tu derecho a ir en coche a la libertad de todos, pues es una auténtica falacia, porque ni todo el mundo tiene coche, ni esa es la forma más razonable de garantizar la movilidad. Pues era la primera vez que se le hace caso a las minorías para construir tantos kilómetros de autovía cuando no es un transporte tan mayoritario. La verdad es que es impactante. Si las minorías tienen poder, se les suele hacer bastante, bastante caso. Bueno, pues le queríamos preguntar a Marcos también qué opina él respecto a todo este caso, si él tiene un flamante coche o si va andando a los sitios. Pues no tengo coche, pero lo he tenido. Tampoco es que satanicemos el coche y no hablemos ya con nadie que lo tenga, ¿no? Sí que estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Paco. Yo añadiría que, aunque es cierto que son minoría, el coche sí que ha transformado mucho la manera de construir la ciudad y de desarrollar el territorio, de forma que ha justificado su propia existencia, ¿no? Ha permitido o ha fomentado que el desarrollo urbanístico sea muy extensivo, de manera que la gente vive muy lejos, de por ejemplo, de su lugar de trabajo o del lugar donde lleva a sus hijos al colegio o donde tiene otra serie de recursos y destinos. De forma que sistemas de transporte público no son capaces o suficientemente eficientes para poder dar respuesta al transporte que permitiría conectar con todos estos nuevos lugares de residencia. ¿Qué hay que hacer? Pues evidentemente darle la vuelta a esa manera de construir ciudad, ir a soluciones de mayor densidad, buscar la cercanía y olvidarnos de las urbanizaciones extensivas, alejadas, de los lugares a los que necesitamos ir, ¿no? ¿Queda espacio entonces, tú crees, para, por ejemplo, ya que tu colectivo es a pie y nunca mejor dicho, pues para los peatones, ¿crees que se respeta a los peatones, por ejemplo, en las ciudades frente a los coches? Para los peatones siempre hay espacio, ocupamos poco y somos ágiles y versátiles. Yo creo que por eso tenemos tantos problemas y se nos tiene tan poquito en cuenta, ¿no? Porque necesitamos muy poco para movernos, ¿no? y lograr nuestro destino. Por supuesto que hay sitio, Y como decía Paco, no solo hay sitios, sino que lo utilizamos, ¿no? El modo de transporte mayoritario en la ciudad es el desplazamiento a pie, superando, llegando casi al 40%, dependiendo de la ciudad, ¿no? Pero en territorio español pues estaríamos cerca del 36%, por encima del uso del coche. Y sin embargo, es a los que menos caso se nos hace, ¿no? Cuando debería ser en los que se debían poner todos los esfuerzos, ¿no? Uh-huh. Y toda la atención. Bueno, no hay más que salir a la calle para ver que el espacio que hay reservado para el peatón es un espacio que está a disposición de todo el mundo, de cualquier objeto, de todo aquello que no sabe qué hacer con ello, pues se coloca y se sitúa en el espacio del peatón, que lamentablemente sigue siendo el más débil, ¿no? En este [S2] Uh-huh. [S1] Contexto de la movilidad urbana, el que tiene menos capacidad de hacerse oír. Incluso muy por debajo de la bicicleta, que es un lobby mucho más organizado y que ha tenido más capacidad de hacerse presente. Los peatones pues somos escasos y poco organizados. Eso es algo que tenemos que mejorar. Paco, a mí me gustaría preguntarte, ¿consecuencias ambientales de que haya una minoría que utilice el coche, pero que se vea mucho? Y no sé, si tú tienes algún dato sobre esto, sobre todo en la ciudad de Madrid. Sí, pues lo cierto es que buena parte de los problemas que hacen más inhóspita, más desagradable, más inhabitable la ciudad tienen que ver con el uso excesivo del coche. La contaminación del aire, a lo que no hemos referido antes, que por ejemplo en Madrid supone que perdamos entre varios meses y dos años de esperanza de vida toda la gente que vivimos en esta ciudad. Un problema de ruido muy grande. Es cierto que la mayor parte de la gente se queja por problemas de terrazas o locales de ocio así, pero cuantitativamente el que más genera ruido es el coche, el tráfico. Luego un problema muy importante que Marcos conoce muy bien, porque además tiene niños, que es el de que los niños en una ciudad como Madrid no juegan en la calle. Eso es algo tremendo, eso es algo que afecta muchísimo a su socialización, porque se socializan delante del televisor, no pueden estar solos en la calle sin estar vigilados por un adulto por miedo a que los atropellen, y es un miedo real, porque en España atropellan del orden de unas 600 personas, mueren cada año atropellados en las ciudades, o sea que wow. que el miedo corresponde a una realidad, y la realidad es que la calle está llena de coches que son objetos peligrosos que para cualquier usuario, y más si es pues como un niño, ¿no? que pues no, obviamente no tiene los reflejos ni el aprendizaje para evitar esos peligros, ¿no? Como tenemos los adultos. Y bueno, pues todos tenemos, yo creo, la experiencia de haber viajado por ciudades europeas en las que se ha apostado mucho más por un urbanismo distinto, no tan orientado a favorecer el tráfico, y son ciudades mucho más gratas, donde da gusto estar, pasear. Hay un porcentaje muy grande de bicicletas, pero también de peatones y bueno, son realmente lugares más agradables, y dice joroba, qué bien se está aquí. Bueno, pues eso es en muchas calles de Madrid, desde luego no se puede decir, porque es que hay un ruido que casi ni te entiendes con quién vas hablando, sí. ¿No? Entonces, eso son también cosas que alguien, por ejemplo, una familia que tiene niños, dice, pues es que yo no quiero que mis hijos viven aquí. Entonces, entramos en el círculo vicioso de lo que comentaba antes Marcos, ¿no? Te vas a buscar un lugar más habitable, te vas a una urbanización, pero sigues trabajando, sigues estudiando, sigues consumiendo, a lo mejor en la gran urbe de Madrid. Entonces se multiplican tus desplazamientos buscando lo que no consigues en Madrid porque hay demasiados coches, te vas a vivir a otro sitio que te fuerza a veces a utilizar más el coche, y entramos en el círculo vicioso en el que estamos, que cada vez se utiliza más el coche, salvo durante estos años de la crisis, que se ha reducido un poquito su utilización. Pero la tendencia general es de que cada vez lo usemos más. Claro. Paco, yo te quería preguntar, bueno, y a Marcos también, el fenómeno de la evaporación del tráfico, ¿no? Que dicen que en el momento en el que se deconstruye una carretera, se supone que las carreteras colindantes van a tener mucho más flujo de tráfico, pero en realidad no es así, sino que ese tráfico directamente se evapora. ¿Esto es verdad o cómo funciona esto? Bueno, pues la experiencia demuestra que a pesar de lo que el sentido común le dice a muchos ingenieros de tráfico, las cosas funcionan así. Del mismo modo que cuando se abre una nueva infraestructura, se amplía un viario, eso tiene un gran efecto llamada y anima a más gente a utilizar el coche pensando que va a circular mejor, lo contrario también es cierto. Es decir, cuando tú reduces infraestructura, quitas carriles o cortas calles y tal, los ingenieros de tráfico, los planificadores, tienden a pensar de que nada va a conseguir que un automovilista suelte el volante de su coche y que estos van a seguir persistiendo, por bien por otros itinerarios alternativos o como sea, tratar de seguir pasando por allí cerca, ¿no? Y entonces, claro, que van a congestionar las calles adyacentes o los lugares adyacentes y tal. Bueno, pues esto, en todas las experiencias que se han analizado, se comprueba que no ocurre. Es verdad que durante un tiempo que hay un cierto caos, pero bueno, pues la gente al final acaba optando por otros medios de transporte, o organizarse la movilidad de otra forma, o directamente renunciar al coche. Y eso se ha comprobado, ya digo, en muchos lugares donde finalmente no solo es que no se hayan congestionado más las calles adyacentes a donde se haga limitado el tráfico, sino que incluso se ha reducido. O sea que el efecto global es tremendamente positivo, y eso es lo que se conoce como evaporación del tráfico, porque es como que se evaporan los coches, desaparecen, y bueno, pues es algo que está sólidamente estudiado, hay mucha experiencia que lo demuestra, pero parece ser que no lo quieren ver nuestros planificadores, y aquí seguimos en la dinámica de los atascos, solucionarlos con más ampliación, que al final son más coches en circulación. Yo también, sí, Marcos, no sé. Sí, bueno, simplemente añadir pues que aquí en Madrid claros ejemplos los hemos tenido cuando se han abordado pues operaciones de soterramiento, por ejemplo, de viaductos, ¿no? Como el de Cuatro Caminos, obras que entre la demolición y la construcción del nuevo pues se pueden dilatar a lo mejor 3 años, y salvo en un primer momento, como ha dicho Paco, que se genera un cierto caos porque la gente todavía trata de mantener sus hábitos de desplazamientos cotidianos, los normales, los que venía realizando, al final no hay ningún problema, y estamos durante 3 años sin esa infraestructura, ni la que iba por arriba ni la que iba por abajo, todavía no se ha puesto en funcionamiento. Es decir, el mejor ejemplo de que era innecesaria esa inversión, porque el problema de tráfico no existía, ¿no? Sí, yo también quería apuntar, claro, estáis hablando de los fabricantes de coches, que se les da bastante prioridad a la hora de construir una ciudad y demás, pero también toda la industria, porque realmente el Estado también saca dinero, las autoescuelas son un gran negocio también para sacar dinero con todo esto, los impuestos que hay que pagar cada año por tener tu coche matriculado. Quiero decir que realmente todos nos beneficiamos de la industria del automóvil. En absoluto. Eso que estás comentando es otro de los mitos que existen alrededor del automóvil y que no se corresponde a la realidad, pero ni por asomo. Uh-huh. Yo recuerdo los datos de hace unos años, me haría falta actualizarlos, pero no creo que haya cambiado mucho la proporción. Se calcula que el gobierno recauda por los impuestos de hidrocarburos, que mucha gente dice, es que el Estado hace autopistas porque saca mucho dinero luego de los impuestos a la gasolina y al gasoil. Bueno, pues recauda tanto como se gasta en atención sanitaria y en pensiones de viudedad y de orfandad por los accidentes de tráfico. O sea que, digamos, una cosa se compensa por la otra. Te gastas tanto en sanar o en pagar pensiones por fallecimientos daños así permanentes y tal a la gente que sufre accidentes de tráfico, como lo que recaudas de impuestos a los combustibles, que es una de las mayores fuentes de ingreso. O sea, la estrategia de construir infraestructuras o de animar a la gente a que utilice el coche para así sacar más impuestos, desde luego es una auténtica ruina. Y las ciudades con más coches son ciudades ruinosas, porque es que el costo de la infraestructura, del pavimentado, del control del tráfico, de la señalización, de tal, eso se lleva una cantidad de dinero que supera, pero con creces, pero muchísimo, lo que se pueda pagar de impuesto de matriculación, de impuesto de circulación, que además son bastante pequeños para todos los problemas que se ocasionan. De hecho, bueno, una de nuestras peticiones es que se aumenten muchísimo esos impuestos y proporcionalmente a lo despilfarrador y a lo grande que sea el coche. Entonces, es una idea absolutamente falaz, pero que es cierto que está muy instalada en la sociedad. Y luego hay otra cosa, que se utiliza el argumento del empleo, que la industria del automóvil y toda la industria auxiliar genera mucho empleo, ¿no? Bueno, pues hace poquito, el año pasado, se presentó un estudio de Comisiones Obreras que demuestra que apostar por la movilidad sostenible genera más empleo que el sistema que tenemos actual de apostar sobre todo por el coche, porque tú a lo mejor puedes deslocalizar una fábrica de coches y mandarla a Corea, por decir algo, pero lo que no puedes deslocalizar es al conductor del autobús, al que te vende los tickets de no sé qué, claro. O al que repara bicicletas. Efectivamente. Ese es el dato. Y bueno, pues las cifras en los lugares donde se han hecho estos estudios, y se han hecho en Alemania, que es un país pues, muy productor de coches, en Francia y en España, todos grandes, de los primeros productores de coches del mundo, pues salen estas mismas conclusiones de que apostar por la movilidad sostenible, o sea, por la movilidad basada en el transporte público y en la gestión del tráfico, pues y no en la creación de infraestructuras y tal, pues realmente genera mucho más empleo. Muy bien, Paco. Bueno, pues con esto terminamos esta parte. Nos vamos al informativo. Muchas gracias por estar con nosotros, Paco. Un placer. Y esperamos que, bueno, que el fin de semana de la semana de movilidad termine bien, culminando con el día sin coches. Eso espero yo también. Venga, un saludo. Hasta luego, Paco. Adiós, Paco. Adiós. Pues comenzamos, queridos y queridas oyentes, con nuestro informativo verde. La primera, el Congreso instará al próximo gobierno a elaborar una ley de cambio climático. Según han informado a AF Verde fuentes oficiales, la Comisión Mixta del Congreso para el Estudio del Cambio Climático instará al próximo gobierno a elaborar esta ley y lo hará mediante un mandato que será aprobado hoy, es decir, hoy ha sido aprobado, y que saldrá adelante y que ha salido adelante con los votos a favor del PSOE, de CiU y de Izquierda Unida. Según AF Verde, no será respaldado por el PP, que presentará un voto particular con sus propias propuestas para combatir el cambio climático. Por cierto, también aclaramos, instar, según la RAE, significa repetir la súplica o petición, insistir en ella con ahínco. Es decir, que el mandato de momento no es vinculante, simplemente se va a hacer hincapié en ello. En cualquier caso, el texto hace 101 recomendaciones para esta futura ley, entre ellas la de que el Gobierno establezca un objetivo de reducción de emisiones de CO2 en el sector energético de nada más y nada menos que de un 100% en 2050. Periodismo Humano titula Una herida de hormigón en la selva central de Bolivia. Un bosque de enorme riqueza natural con una superficie de 3.000 campos de fútbol en el centro de Bolivia será la primera víctima de la carretera que el gobierno pretende construir sobre este territorio indígena. La carretera proyectada, que tendrá unos 300 kilómetros, amenaza el Parque Natural Isiboro Secure, en el que habitan más de 700 especies faunísticas y unas 3.500 de flora. El análisis del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo compara el efecto de la carretera con el paso de un tornado que destruiría todo a su paso, incluida la desaparición de las 64 comunidades indígenas que habitan la zona. Bolivia es uno de los países que más bosques talan en el mundo. Según el diario La Razón, la Comunidad de Madrid es la primera región en empleos medioambientales en I+D. Así, una de cada cuatro empresas sostenibles del país desarrolla su actividad en la capital. La consejera de Medio Ambiente de la región, Ana Isabel Mariño, está haciendo bien las cosas, según este diario, en la comunidad. Y es que el empleo verde está aumentando. Yo creo que, bueno, y en esta emisora deberían escuchar más a menudo esta radio, sobre todo el de la semana pasada en La Soledad Verde, en el que Raúl Urquiaga, del colectivo Grama, explicó cómo el tramo final del Jarama es una cloaca. Una cloaca que supera los límites permitidos de insalubridad, nutrida por las aguas residuales madrileñas, y es que las depuradoras están obsoletas. Este fin de semana se celebra el primer encuentro de jóvenes agricultores y ganaderos ecológicos en Córdoba. El evento tiene como objetivo dignificar el trabajo de los agricultores y ganaderos ecológicos para potenciar la incorporación de profesionales al agro andaluz. Este primer encuentro es el primer paso para propiciar el relevo generacional, un factor clave para el desarrollo del medio rural. El encuentro está dirigido a profesionales del sector ecológico con edad inferior a 40 años. Más de 770 municipios españoles participan en la Semana Europea de la Movilidad. el país de la Unión Europea con más ayuntamientos inscritos en esta actividad dedicada este año a fomentar el uso de los medios de transporte más limpios para vivir en urbes más saludables. Pero bueno, ya vosotros y vosotras podéis hacer conclusiones después de lo que nos han contado Marcos y Paco. Ecologistas en Acción titula «No a la declaración de las corridas de toros como bien de interés cultural». Bajo el planteamiento de que las corridas de toros no son cultura, sino tortura, el informe argumenta la incongruencia de declarar bien de interés cultural la fiesta de los toros en base a motivos históricos, culturales, éticos, sociales y económicos. La organización destaca, con datos contrastados, que una gran mayoría de ciudadanos no entiende que el maltrato animal sea una forma de diversión y de negocio de unos pocos. Y hablando de movilidad alternativa, Moving Planet Madrid. Este sábado 24 de septiembre será un buen día para alejarse de los combustibles fósiles y reivindicar sobre tu bici, sobre tus patines o sobre tus bonitos pies una solución para el cambio climático. El pelotón saldrá de Nuevos Ministerios a las 11 de la mañana para llegar al Parque Tierno Galván, donde se podrá disfrutar de un concierto y una feria climática. Pues vamos a seguir ahora con Marcos. Queríamos sobre todo preguntarle si desde el punto de vista del peatón y él, que es arquitecto, si otra ciudad es posible. Sí, ya os he comentado antes, yo creo que otra ciudad es posible. Como ha dicho Paco, uno puede salir de España, incluso en España puede encontrar ejemplos de que las ciudades pueden ser más agradables, más amables, más habitables que Madrid, ¿no? Bueno, por un lado, yo creo que es apostar por un modelo de desarrollo urbanístico mucho más concentrado y que no fomente una movilidad exagerada, que no fomente el número de desplazamientos, que trate de buscar la cercanía entre los lugares a los que uno necesita llegar, ¿no? Y bueno, y por otro lado, ya dentro de la ciudad, pues una ciudad que apueste claramente por la habitabilidad de su espacio público, es decir, por el uso de habitar más que el de desplazarse, y luego que apueste por un modelo de movilidad en el que la prioridad sea primero la del desplazamiento a pie y después la bicicleta y otros medios sostenibles, el transporte público y por último el coche, ¿no? Pero por ejemplo, las calles peatonales, las nuevas calles peatonales en el barrio de las Letras, la plaza de Callao, Preciado, ¿este tipo de calles peatonales son las que realmente nos interesan desde la asociación a pie? O porque hay veces que parecen un poco peatonales de mentira, porque ves igualmente bueno, coches de reparto, etcétera. No exclusivamente. En algunos casos yo creo que son ejemplos valiosos, es decir, que funcionan bien. Pero yo creo que el problema en Madrid es que estamos hablando de actuaciones puntuales, es decir, no hay una política global para la ciudad donde se haga una apuesta por un modelo de movilidad diferente, ¿no? uh-huh. y por un modelo de espacio público en el que se prime pues la habitabilidad, la calidad estancial. Yo creo que ahora mismo, incluso en estas actuaciones que comentas, que yo creo que en la mayoría de los casos son mejoras o han mejorado el, uh-huh. el estado inicial, en muchos casos se han ganado espacios que podríamos decir que son estanciales, pero siempre se han organizado desde una óptica como mercantilista, digamos, ¿no? Uh-huh, claro. Es muy habitual la ausencia de bancos, con lo cual lo que hay que hacer es sentarse en las terrazas y uh-huh, consumir. Es muy habitual o en la ausencia de fuentes para beber, con lo cual lo que hay que hacer es comprar botellitas de agua uh-huh. y así suma y sigue, ¿no? Sí, de hecho, vamos, las principales calles peatonales que conocemos son precisamente zonas comerciales también, uh-huh. ¿no? Y de hecho una plaza donde precisamente podrían propiciar la estancia de los viandantes son simples cachos de cemento donde ni siquiera hay un árbol, ni siquiera hay un espacio donde efectivamente sentarse. ¿Y qué pasa con la bici? ¿Cuál es la propuesta de los viandantes acerca de las bicis? ¿Carril bici en la acera? ¿Carril bici en por los coches? Bueno, nosotros, vamos, no tenemos ninguna duda que la bici es una maravillosa alternativa para la movilidad en la ciudad, que claramente se debía apostar por promocionar su uso. Es decir, que como en este caso como representante de una asociación de viandantes apoyamos plenamente la implantación de la bicicleta en Madrid, que se desarrolle de una vez por todas el plan de movilidad ciclista de Madrid, que está paralizado desde hace años, pues porque se han decidido derivar los recursos que había pues a infraestructuras costosísimas, básicamente dirigidas a fomentar la movilidad motorizada como el soterramiento de la M30 uh-huh. y bueno, en un principio no tenemos ningún problema. Uh-huh. Empezamos a tener problemas cuando se pretende implantar la bicicleta por la vía fácil y rápida, ¿no? Uh-huh. Que es, bueno, pues mandemos a los ciclistas a las aceras, donde claro. cabe todo, igual que hemos mandado las motos, o igual que mandamos cualquier cachivache, señal, sea para esté destinada a regular tráfico o a cualquier otra cosa, pues lo mandamos a las aceras, ¿no? Que no protestan, no están organizados, no claro. hay nadie que defienda ese espacio. Claro. Entonces, bueno, sí que nos hemos manifestado en contra de la ordenanza de movilidad del ayuntamiento, que plantea la posibilidad de que se pueda circular en bici por la acera en determinadas circunstancias. Eso hay que recalcarlo, no es en cualquier caso. De todas maneras, estamos en contra en cualquier caso, porque articulados de este tipo, ordenanzas de este tipo, sí. lo que al final generan, en lo que quedan, es en que por las aceras se puede circular en bici. Y se termina generando una cultura de que en las aceras cabe todo, ¿no? Claro. Bueno, tenemos ya después de varios intentos a Iván, que es del colectivo En Bici por Madrid. Buenas tardes, Iván. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estaba aquí Marcos Montes, que es del colectivo A Pie, hablándonos ahora mismo, en este mismo instante, sobre si las bicicletas van por la carretera, si van por la acera. Pues empezamos por ahí. ¿Tú qué opinas? Vamos, yo soy un fiel defensor de las teorías de Marcos, ¿no? Y en Bici por Madrid estamos constantemente haciendo esfuerzos denodados para que la gente se acostumbre a buscar su sitio en la calzada, incluso desde un punto de vista egoísta. O sea, yo antes que ciclista soy peatón y en algún momento determinado quiero llegar a la vejez y salir a una acera y saber que no tengo que estar mirando para atrás porque me va a venir una horda de ciclistas, ¿no? A alterar mi espacio. O sea que reivindicamos o reivindicáis desde En Bici por Madrid ir por la carretera con la bicicleta, ¿no? Sí, sí, y como reivindicáis eso, sé que has hecho un mapa con las calles más accesibles de Madrid para ir en bicicleta. Cuéntanos un poco esto. Pues efectivamente es una... después de estar viendo un poquito como lo que opinaban unos, lo que opinaban otros, cuál era el problema, los prejuicios que tiene la gente, las dificultades que se encuentra, pero sobre todo los prejuicios, pues hemos decidido coger el toro por los cuernos y empezar a desmontar los prejuicios, ¿no? Y demostrar que la bicicleta en Madrid es viable, y entonces lo primero es demostrar que el tráfico de Madrid es completamente compatible con las bicicletas. Entonces esto la gente que ya monta en bici por Madrid lo sabe, pero quien no, no se atreve a probarlo. Entonces es una especie de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No basta con comentarlo a la gente en un bar, ¿no? Hay que darle la oportunidad de que lo pruebe y de que no salga asustado, por decirlo así. Entonces, para eso, un consejo que se suele dar habitualmente es que, oye, pues el primer día que cojas la bicicleta por la ciudad, no te metas por el Paseo de la Castellana, ¿no? que parece lógico. Yo confieso que soy una de esas cobardes. Cobardes. En bicicleta. No digas mentiras. Yo he montado contigo. Mariola ya me lleva por alguna bicicrítica por aquí, por Madrid. Pero sí es cierto que realmente cuando voy en bicicleta no sé muy bien por dónde ir. Porque, ¿qué hago? ¿Cruzo el paso de cebra como una peatona, o me voy por las aceras, que es lo que hago? El carril bus, los coches me pitan, los peatones me insultan. Es una duda que tenemos todos, porque además desde pequeño nos han enseñado a que la bicicleta no tiene su lugar, ¿no? Nuestros padres nos decían, no vayas por la calle, que es peligroso. El señor agente de barrio nos decía, no vayas por la acera, que no se puede. Te ibas al parque, y en el parque pues los viejos te riñen porque les molesta. Entonces hay un momento en que dices, haga lo que haga, no tengo lugar, ¿no? Y en un determinado pues te quedas esperando a que alguna vez algún ayuntamiento pues te ponga un carril bici. Entonces, para salir un poco de esa dinámica, y además con ese argumento de es que no vas a ir por la Castellana, y pues no, efectivamente, si aprende usted a ir en bici el primer día, pues no irá por la Castellana, cuando pasen unos meses sí. Entonces, buscando rutas, hemos podido hacer un plano en el cual se ve que todo Madrid, pero todo Madrid completamente, es accesible por calles secundarias de tráfico muy modesto, que cualquier persona, después de una hora en bici con alguien que sepa, está perfectamente capacitado para circular por ellas, y se puede recorrer Madrid de punta a punta. Sí, yo creo que es un recurso enormemente valioso, porque además demuestra eso, que ahora mismo Madrid se puede recorrer en bici sin inversión, apenas, ¿no? Eso no quiere decir que esté diciendo que no hace falta que se realicen inversiones. Por supuesto que sí. Yo creo que la bicicleta ahora mismo tiene un problema grave, que es que no tiene su sitio, como ha dicho Iván, pero no tiene su sitio físico en la ciudad, y no tiene su sitio en nuestra cabeza, ¿no? O sea, culturalmente todavía, en general, no se acepta como un modo de transporte urbano, y yo creo que eso es el gran reto, ¿no? O sea, que si a lo mejor no tenemos todavía infraestructuras, pero es muy importante que todos aceptemos a la bicicleta como un modo de transporte, de manera que no la entendamos como un elemento agresivo. Sí, yo también, el hecho de que, por ejemplo, en los vagones de metro haya ahora, en los nuevos, espacio para llevar las bicicletas, no sé si eso es un punto a favor, si realmente no están diciendo, mira, te sacas la bicicleta, pero te montas en metro, no lo sé. Os pregunto, Iván. Hombre, son medidas, efectivamente, que aportan legitimidad, ¿no?, a la bicicleta. Es decir, yo empecé a utilizar la bicicleta cuando la normativa empezó a ser flexible con las bicis plegables, que fueron las primeras que se pudieron subir en metro sin restricciones. Entonces, pero claro, el cambio de normativa no cuesta dinero. Claro. Y aquí estamos hablando de que para sortear estos prejuicios que tiene la gente, hace falta que el ayuntamiento invierta un dinero que ahora mismo no tiene, y que yo, sinceramente, como ciudadano, prefiero que se lo gasten en otras cosas que son imprescindibles. Es decir, podemos pensar que la bicicleta necesita dinero y un apoyo, pero eso no es imprescindible. Y más, sobre todo, cuando el tema de los prejuicios, que a mi parecer es la mayor barrera que hay en Madrid, no las el tráfico, a las cuestas tampoco, porque estas calles que hemos detectado, hay tantas que puedes siempre escoger una calle que no tenga pendientes para llegar a muchísimos sitios de la ciudad, pero los prejuicios, tener que gastarse dinero en remodelar la ciudad para acabar con los prejuicios, pues entiendo que es el camino equivocado. Es decir, los prejuicios se combaten con información y con la demostración del día a día de que eso es viable, ¿no? Oye, Iván, yo te quería preguntar, así que nos contaras alguna anecdotilla, ¿no?, que te haya pasado. Tú vas en bici, supongo, ¿no? Entonces, no sé, cuéntanos algún... Yo, por ejemplo, te puedo contar que una vez iba en el metro y efectivamente subieron una bici plegable y la gente decía, pero qué barbaridad, mira este chico cómo ha dejado la bici, qué leche se ha tenido que pegar para dejar la bici así, ¿no? Y es como, madre mía, la gente, de verdad. Las miradas de la gente, sobre todo eso con las bicicletas plegables, todavía hay mucha gente que se pregunta qué son, ¿no?, cuando entras en los sitios. Y además, luego son... te encuentras con dificultades en los lugares más absurdos, ¿no? De repente el problema que veo yo es ahora mismo de la bicicleta es un problema de accesibilidad interurbana. O sea, es un problema de urbanismo, un problema de diseño del territorio, en los cuales la población de Madrid, sin haber crecido mucho, se ha dispersado enormemente por toda la Comunidad de Madrid, y para lo cual hace falta ahora ya no solamente autopistas, sino miles de kilómetros de metro, de cercanías, de autobuses, que también sea por muy favorables que seamos al transporte público, tampoco es sostenible, ¿no?, ese uh-huh. dispendio. Y yo, que he vivido en Villalba muchos años, pues me he encontrado con que en un momento determinado yo puedo mover en bici por Madrid, pero a Villalba yo no llego en bici, necesito combinarlo claro. con un transporte público, y ahí los conductores de autobús, en función de su absoluto capricho y criterio, yeah. te decían si subías o no subías. O sea, te ponías delante del juez y te decían, hoy no, hoy sí. O, es que como soy nuevo, a ver si me van a decir algo, ¿no? Y es esa especie de indefensión normativa, que de nuevo vuelve a ser una cosa que no cuesta dinero aclararla. Lo que en un momento determinado, vamos, a mí me ha llegado a generar algunos conflictos bastante bastante gordos, y de reclamaciones y tal. La última de estas de reclamaciones, así más anecdótica, fue precisamente cogiendo un tren Alvia destino a Palencia, y entonces en los que vendían los billetes en Renfe me decían que no podía subir la bici. Pero cuando llegaba ya a la estación de Chamartín, pues me dijeron, pues yo creo que no, y cuando llegaba el tren me dijeron, pues yo creo que sí. Entonces, nadie tenía ni idea de qué pasaba con una bicicleta plegable. Y cuando he llamado a un servicio de reclamación para decir, oiga, ¿esto es legal o no?, han dicho, un equipaje puede llevar, pero bicicletas no. Y dice, bueno, ¿y si la bicicleta está plegada y ocúpalo con equipaje? Y ya han pensado que estaba de broma, y me han contestado de malas maneras, ¿no? Que pensaba que les estaba tocando las narices por hacerles de rabiar o buscarles las costillas, pero yo me he quedado sin saberlo. Claro. O sea, bueno, pues Iván, muchísimas gracias por haber compartido esto con nosotros. Y nada, pues esperamos que sigas ahí en tu ajetreo que nos has contado antes que tenías con esto de la Semana de la Movilidad. Y una cosa que nos dijiste ayer cuando contactamos contigo, y es que era, ¿qué pasa? Que es que ahora todo el mundo le ha dado por acordarse de la movilidad, pero luego durante el resto del año estamos aquí olvidados. No, ahí eso, hago un último apunte. Evidentemente, o sea, lo que te contaba antes, de que aquí lo importante es la demostración física de que esto se puede. Claro. Hemos decidido dar un paso más allá y decir, ¿quién quiere que le hagamos la demostración? Y estamos yendo casa a casa, la gente que nos lo pide, a decir, yo quiero saber si puedo llegar a mi trabajo en bici. Vamos allí y se lo demostramos. Y pues hemos atendido ya unas 60 rutas desde que empezamos con esto. Alrededor del 85% de la gente que se apunta al cabo de un mes está yendo más de 2 días por semana habitualmente en bici para ir a trabajar. Estamos haciendo una especie de sociedad piramidal, ¿no?, sin ánimo de lucro, para demostrar que esto es posible. Es decir, nuestro objetivo es demostrar hasta dónde el movimiento ciudadano, es decir, una especie de democracia directa, ¿no?, hasta dónde un movimiento ciudadano es capaz de implantar la bicicleta claro. en Madrid sin intervención de los poderes públicos. Ah, por eso vamos a por el movimiento ciudadano con nuestro siguiente interviniente antes de las 8, que tenemos que acabar para dar paso a la persona. Muchas gracias, Iván, y te retamos claro. próximamente para que nos cuentes todo esto de la sociedad piramidal y los consejos que estáis dando a la gente para que se pueda mover por Madrid en bicicleta. Muchas gracias. Thank you. aquí estamos con Joaquín del colectivo Goteo, Cultura Sostenible y de la tienda Fixi Dixi. Hola Joaquín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí terminando ya el programa y ya hemos tenido de todo, como habrás podido escuchar. Y bueno, queríamos preguntarte que nos estamos pensando esto de ir en bici por Madrid, pero ¿qué bici me pillo? Vale, hola. Estaba pensando ya en colectivos relacionados con la bicicleta. Eso vamos a hablar después. Bicicleta, lo importante, a diferencia de la bicicleta deportiva, la bicicleta urbana suele tender a ser más cómoda, menos eficiente en la pedaleada, es decir, vamos menos incorporados al manillar y vamos un poco más erguidos, ganando en comodidad y de nuestros desplazamientos. Normalmente una bicicleta híbrida es un primer paso, una bicicleta clásica de barra baja, y a veces lo que la mayor parte de la gente está haciendo con su primera bici es conseguir alguna bicicleta deportiva de ocio que tenía en el trastero, tenía alguna familia o la que utilizaba cuando era más joven, y lo que estamos haciendo es procesos de urbanizar esas bicicletas, ¿no? Cambiándolo, si es de montaña, por ejemplo, quitando los tacos y poniendo unas cubiertas un poco más lisas, y reviendo la posición para que se vaya más cómodo, poniendo un transportín para que sea la bici la que lleve el material, luces, candado, etcétera. Pero ¿dónde puedo hacer yo todo esto? Porque la verdad es que soy un poco negada en esto de la mecánica de bicis y no sé. Bueno, a ver, sabes que uno de los movimientos sociales o uno de los movimientos en torno a la bicicleta ha sido los talleres en centros sociales ocupados y no ocupados, que prácticamente ahora es un imprescindible. Cada vez que hay un nuevo centro, sabemos que tiene que haber un taller de bicicletas. Era lo que soñábamos hace unos años algunos y ahora mismo efectivamente se ha convertido en un imprescindible, ya sea desde el patio, ya sea el primero que había en seco, ya sea en Tabacalera, ya sea en El Dragón, en casi todos, perdón si me olvido algunos, tienen sus respectivos espacios de taller. Y luego, en el caso nuestro, pues hay algunas tiendas que lo pueden hacer y nosotros que nacimos para la bicicleta urbana y desde la bicicleta urbana, pues por así llamarlo, es nuestra manera de vivir y nuestra razón de tirar para adelante. Pues cuéntanos un poquito más qué tipo de colectivos hay que reivindiquen la bici como modelo de transporte. No sé, cuéntanos históricamente qué movimiento ha habido. Sí. Sí, bueno, fundamentalmente hay que reconocer los primeros pasos los dieron desde Pedalibre. En principio eran un colectivo cicloturista, pero que muchos de ellos se movían también por la ciudad, hablamos de los años 80, sus dos patas son eso, una parte viajes cicloturistas de alforjas y por otra reivindicación de la bicicleta como medio de transporte habitual, sobre todo en la ciudad, porque es de Madrid, pero bueno, también los medios rurales, ¿no? Es el primero y fundamental. A partir de ahí también nacieron otro tipo de colectivos que se habituaban a otras perfiles y fundamentalmente estuvo Bicicrítica, que viene del gran movimiento internacional que es la masa crítica, muy enraizada en estos talleres que os he comentado antes, y a partir de ahí también pues he empezado a enumerarme yo para recordar y han nacido bastantes en los últimos años, bastantes iniciativas de pequeños colectivos y o no tan pequeños. Pues ahora estoy pensando en pues por ejemplo también Cíclope en Leganés se lleva mucho tiempo, las webs como has dicho en Bici por Madrid o Muévete en Bici por Madrid, hay una que es Cycle Chic Madrid, no sé si conocéis el tema de Cycle Chic, que es un poco reivindicar que la bicicleta no es solo no hay que ir cutre o no hay que ir hiper preparado, sino que se puede ir muy mono en bicicleta. y bueno, que es pues eso es interesante, combinarlo, pues romper ese cliché, sobre todo ya que los movimientos, o sea, la bicicleta siempre ha venido, la punta de lanza ha estado en los movimientos reivindicativos de izquierda, y que efectivamente triunfaremos cuando hasta Esperanza Aguirre vaya a recoger a sus nietos en bicicleta. Eso habrá que verlo, ¿sí? Llegará el Habrá que verlo, pero bueno, cuando hablo de bicicleta a mí me importa un pito me importa un bledo las ideologías. Por ejemplo, hubo una iniciativa curiosa de una compañera que tiene un blog y movió a la gente a ver si quería ir en bicicleta a recibir al Papa. Toma. Bueno, creó mucha controversia, pero a mí en ese momento, si hablamos de bicicleta, cuanto más bicicletas haya y son papistas o no son papistas, en este momento lo que importa es más bicis, menos coches o menos coches y más peatones, más bicis, más transporte público. O sea, que tú abogas por la religión de la bicicleta, vamos a decirlo así. En este caso sí, cuando ya nos metemos en otros temas, como todos, ya podemos... ¿Bici nudista también? Bueno, sí, está la bici nudista también. Bueno, la ciclonudista se hace, empezaron en Zaragoza, no sé si vais a hablar con gente de la Veloz. Que y vamos. Si nos están escuchando desde aquí, pues les mandamos un saludo porque les hemos llamado y no nos ha cogido el teléfono. Vaya, las mensajerías están siempre a tope. Bueno, en Zaragoza empezaron hace unos años con un día, el primer sábado de mes, a reivindicar... pues la bicicleta de una manera a través del ciclonudismo y bueno, es no como el resto, hoy sin ropa, el resto del año desnudo frente al tráfico. ¡Ey, qué es bueno! Un poco era por ese ahí. Tipo de chistes a mí me gustan. Y bueno, quiero decir, se me han olvidado, ahí hicimos el año pasado una asociación de ciclomensajeros porque hemos pasado mucha gente por los mensajes en Madrid, por ejemplo por Trébol, o han nacido también en los últimos años, nacieron a Piñón Fijo o Green Express como mensajerías en bicicleta, y el año pasado por ejemplo este mismo julio organizamos el Campeonato Europeo de Mensajeros en Bicicleta. Wow. En Madrid, o sea que, y bueno, y otro que también colectivo que nos hemos reunido son las empresas de servicio de la bicicleta que hemos creado Madrid Pro Bici. También porque la empresa con relación a la bicicleta es un sector peculiar, porque la mayor parte de la gente que está implicada ahí, empresarios y trabajadores, son gente que quiere de una manera especial el producto con el que trabaja. Entonces hay una vinculación que crea un carácter interesante. Bueno, Joaquín, brevemente, si nos puedes decir cuál es la próxima convocatoria que tenéis en bicicleta para que todos nuestros oyentes puedan participar. El que tenemos nos... Bueno, es que ahora mismo, como tú dices, la Semana de Movilidad se están dando muchas... Ya, bueno, la más importante, la que más te gusta, la que más rabia te dé. La que más rabia me dé. Ahora mismo, no, la bicicrítica el próximo último jueves de mes, que la tenemos esa, aquí. Esa. Este fin de semana en el Matadero hay actividades. Como has dicho, también has dicho en... Has dicho... La de Moving Planet, o así, ¿no? La del Planet también está. Bueno, ahí quiero decir, ahora es tremendo la variedad que se está dando con respecto. Yo creo que en una ciudad como la nuestra es importantísimo que se esté lanzando flechas continuamente desde muchos puntos para que al final cuaje. En realidad lo que estamos haciendo es allanando el camino para que al final el ayuntamiento haga un par de medidas un poco así espléndidas y parezca que son ellos los que han logrado el milagro, como ocurrió en Barcelona, después de muchos años de luchas de sus colectivos y que de repente montan el Bicin. Y parece que eso es lo que ha hecho cualitativo, pero previo a eso hay un trabajo de allanamiento que ahí estamos haciendo poco a poco. Bueno, pues bueno, Joaquín, pues muchas gracias por haber venido. Ya nos tenemos que marchar porque ahora mismo va a llegar la persiana cargadísima, cargadísima de contenidos. Muchas gracias, Joaquín, y también muchas gracias a Marcos del colectivo A Pie. Gracias y nos vamos a volver a escuchar el martes que viene a la misma hora aquí en La Soledad Verde, en Agora Sol Radio, a las 7, Mariola. Ahí nos vemos, vendremos en bicicleta o andando.